Continuamos con nuestros temas del curso Hogar Cristiano. El tema que nos ocupa ahora es el devocional familiar. Cuando nosotros vimos los fundamentos del hogar cristiano, supimos que de entre todas las prioridades de un hogar cristiano, la primera de todas es amar a Dios. Y para que eso se pueda traducir en acciones reales en nuestra familia, debemos asegurarnos de hacer algo al respecto. Y uno de los medios más efectivos por el cual podemos hacerlo es a través del devocional familiar. ¿Qué es el devocional familiar? El devocional familiar es una reunión cotidiana, de preferencia diaria, en la que los miembros de la familia nos reunimos para que bajo la dirección del papá, que es la cabeza de familia, cuando no está él, pues para eso está la mamá. Entonces, nos reunimos como familia para leer una porción de las Escrituras, orar unos con otros y también, de vez en cuando, cantar una alabanza. ¿Por qué deberíamos celebrar un devocional familiar? Hay muchas razones. Vamos a considerar 7 razones por las que toda familia cristiana debería tener un tiempo devocional como familia. Algunos les llaman el culto familiar, otros el altar familiar. No importa cómo lo llames, lo que importa es que lo hagas. Razón número 1, Dios ordenó a su pueblo que enseñaran la palabra, su palabra, a sus hijos en los hogares. Y eso ya lo vimos en Deuteronomio cuando estudiamos ese pasaje. Solo por un ejemplo, veamos el Salmo 78, versículos 5 al 8. Dice: porque Él, el Señor, estableció un testimonio en Jacob, es decir, el pueblo de Israel, y puso una ley en Israel, la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos para que la generación venidera lo supiera, aun los hijos que habían de nacer, y estos se levantaran y lo contaran a sus hijos para que ellos pusieran su confianza en Dios y no se olvidaran de las obras de Dios, sino que guardaran sus mandamientos y no fueran como sus padres, una generación porfiada y rebelde, generación que no preparó su corazón y cuyo espíritu no fue fiel a Dios. Entonces, los hijos, más bien el pueblo de Dios, recibió la instrucción de parte de Él que le enseñáramos a nuestros hijos su palabra. Segunda razón, también Dios ordenó a los padres instruir a los hijos en el Señor. No solo a todo el pueblo, pero específicamente a los padres, como ya leímos, que debemos enseñar a nuestros hijos en la instrucción y disciplina del Señor. 3, muchos personajes bíblicos sobresalientes practicaron este hábito. Si ustedes revisan Génesis 6 y 8, 18, se van a dar cuenta cómo Noé estableció un altar y adoró al Señor con su familia. Abraham hizo lo mismo y Job también con sus hijos. Dice la Escritura en Job 1:5 que él cada día ofrecía sacrificios al Señor y intercedía por sus hijos. La abuela y la madre de Timoteo dice que desde la niñez le enseñaron las Sagradas Escrituras, las cuales lo hicieron sabio para la salvación. Entonces, el ejemplo de muchos hombres y mujeres piadosos de las Escrituras fue el de tener un tiempo devocional con su familia. 4. Razón. Cuarta razón. Las nuevas generaciones urgen de conocer al Señor, ¿o no? Y si no hay familias, padres que les enseñen, se va a repetir el error que se nos menciona en Jueces capítulo 2, versículo 10. Observen lo que dice la Escritura allí acerca de la triste realidad que vivió Israel. También toda aquella generación fue reunida a sus padres y se levantó otra generación después de ellos que no conocía al Señor, ni la obra que Él había hecho por Israel. Qué triste descuido, ¿verdad? Y las consecuencias que enfrentaron fueron desastrosas. 5. Razón, la enseñanza de la iglesia no es suficiente. ¿Cuánto tiempo tienen las escuelas, los maestros de escuela dominical a los niños a la semana? Si les va bien, de 1 a 2 horas. ¿Qué se compara eso con 168 horas que tiene la semana? Y todo el tiempo que pasan los niños en la escuela sin una influencia espiritual, además el tiempo que pasan en la casa sin supervisión, obviamente es muy poco lo que la iglesia puede hacer si los padres no hacen su trabajo. El número 6, sexta razón, los padres conocen mejor a sus hijos. Nadie conoce mejor las necesidades de un niño que sus propios padres, y puede ministrarle la palabra del Señor y orar por sus necesidades como nadie más puede hacerlo. Y por último, la influencia de la carne Porque los niños también tienen naturaleza pecaminosa, ¿estamos de acuerdo? También son bombardeados por la influencia de este mundo sin Cristo. Y también el diablo hace su trabajo contra ellos. Toda esa fuerza necesita ser contrarrestada. ¿Y cómo va a ser contrarrestada? Pues los padres tienen que cooperar con Dios. Separar tiempo juntos como familia con sus hijos para orar y enseñarles la palabra que puede contrarrestar la influencia del pecado. Esas son las razones entre tantas otras. ¿Cuáles son los beneficios? Y vamos a mencionar solo 6 beneficios de tener un devocional familiar. Número 1 por acá, por favor, haznos el favor de leer en voz alta. Ani. Facilita la conversión de los hijos. ¿No es cierto? ¿Quiénes son los primeros interesados y responsables de presentar el evangelio a los niños? Los padres cristianos, ¿cierto? Número 2, Jorge. Entrena a los hijos en la adoración del Señor. Queremos que los hijos adoren al Señor bien el domingo. ¿Dónde tienen que aprender si nadie les enseña? Entonces en la casa. Número 3, por acá. Muestra a los hijos lo que significa depender del Señor en asuntos cotidianos. Cuando los niños ven a los padres compartiendo necesidades y orando por ellas, se dan cuenta los hijos que los padres están dependiendo del Señor para salir adelante en su vida cristiana. Número 4, por favor. Abre la oportunidad para la comunicación significativa entre los miembros del hogar. ¿Cuántas veces hemos estado en el hogar con nuestros hijos en un tiempo devocional y no era el tema, pero se abre el espacio para hablar de algo que es tan importante para alguno de los miembros? A veces decimos que no hay suficiente tiempo y ahí hay un tiempo designado para que se facilite esa dinámica. Número 5. Ejerce una influencia permanente en los hijos. Los hijos, aunque pasen por un tiempo de rebeldía en el futuro, el día que pongan su mente en el Señor, nunca van a olvidar lo que aprendieron en esos momentos. Y por último, da fuerza y aliento en los retos del día, ante los retos del día. Cada día trae sus propios retos, ¿no es cierto? Pero cuando hubo padres que oraron con sus hijos una noche antes o una mañana o una tarde antes, podemos ver que los retos son más llevaderos. La Biblia dice en Lamentaciones 3, 22 y 24 que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana y su fidelidad grande. Necesitamos de esa porción de su gracia y de su fidelidad cada día. ¿Correcto? Muy bien. También la Biblia dice que cada día trae su propio afán, pero que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Correcto? Entonces, esas son suficientes motivaciones para que nosotros hagamos el esfuerzo de cultivar este hábito familiar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Una forma en que se puede hacer es muy sencilla. Número 1, señalen un tiempo diario. Hablen como familia y separen un tiempo en donde puedan coincidir la mayoría y, de ser posible, todos. Para cada familia ese tiempo podría ser diferente. Pero la cosa es que se separe un tiempo. Cuando se reúnan en ese momento, traigan sus Biblias, abran la Biblia en un libro de la Biblia, de preferencia escojan un libro de la Biblia y leanlo capítulo por capítulo, versículo por versículo, dependiendo el tiempo disponible. Si los niños son muy pequeños en edad, solo lean un versículo o dos, coméntenlo brevemente. Si quieren, pueden hacer juntos una dinámica, un dibujo, un juego, una canción, algo que les sea más fácil a los niños que algo muy largo y tedioso para ellos por su edad. Entonces, ustedes van aprendiendo, enseñándoles. Hay otras veces que la enseñanza bíblica puede ser la oportunidad de responder alguna pregunta de alguno de los miembros de la familia, y en otras ocasiones puede ser un tema de relevancia, de interés. Entonces, pero de entrada, si no hay algo diferente, seguir leyendo juntos un libro de la Biblia siempre hace las cosas más sencillas. Así, leer una parte de la Escritura, luego comentar algo de lo que aprenden, de lo que entienden, contestar cualquier pregunta. Si tuvieran alguna duda, pueden usar una buena Biblia de estudio que normalmente trae aclaraciones al pie de página. Luego, orar, pero antes de orar, a veces encuentran un buen versículo que merece ser memorizado y juntos pueden repasarlo o alguna porción del versículo y tratar de memorizarlo para repasarlo en los días posteriores. Y luego oran, preguntan unos a otros qué necesidades hay y oran por sus necesidades como familia. Si algún día quieren cantar una alabanza, pueden entonces también incluirla en alguna ocasión especial. O si les gusta mucho la música como familia, pueden hacerlo de manera regular. Esos son los elementos esenciales que tendría. ¿Qué tiempo debe extenderse? Dependiendo de cada familia, dependiendo de la necesidad, dependiendo de la ocasión. Si están muy ocupados, yo he tenido devocionales muy cortitos, aunque sea de 5 minutos. No se convierte en una carga para nadie, pero aún así estamos juntos, nos apoyamos, estamos con Cristo sobre todo y con su palabra. Cuando son ocasiones especiales, podemos tener hasta media hora o hasta una hora. Depende de los hijos más que de los padres, porque si ellos no quieren que termine, siguen preguntando, ahí aprovechamos para sembrar en ellos la palabra y el amor, la devoción del Señor. Algunos de los problemas comunes relacionados con el devocional familiar, cuando nos llegan visitas. Nos llega la visita y pues se altera, digamos que la rutina familiar. ¿Qué es lo que harían algunos? Pues suspender el devocional. ¿Qué tal si mejor hacemos lo contrario? Le decimos a los visitantes, ¡ay, qué bueno que llegaron esta hora es la que separamos para estar con el Señor! ¿Les gustaría acompañarnos? Y sirve que les damos testimonio de cómo lo hacemos, les enseñamos. Otro, pueden ser los horarios que no coinciden. Es probable que, pues, a medida que la familia se desenvuelve en su rutina, los hijos tienen un horario, los padres tienen otro horario, es difícil coincidir, hay que ser flexibles. Puede ser que ciertos días, por el beneficio de la mayoría, se haga en un horario y otros en otros. Si definitivamente hay días en que no se puede hacer, no portarnos legalistas, ser flexibles y hacerlo cada tercer día. Una vez a la semana es mejor que nada, es decir, pero no darnos por vencidos, buscar alternativas creativas. Si aunque sea unos 10 minutos antes de llevarlos a la escuela, coincidimos, pues vale la pena hacer el esfuerzo, leer juntos y aprovechar ese momento a la hora del mediodía, de la comida del mediodía, en la noche. No hay ley, ustedes son los que tienen que elegir lo que más convenga a la mayoría. ¿Y qué tal si uno de los miembros de la familia no es creyente? Que se convirtieron a Cristo y algunos quieren y otros no. O que algunos hijos ya son mayores y no quieren seguir siendo parte de esta dinámica. Bueno, no hay que forzarles, simplemente le decimos, te invitamos, vamos a estar aquí un rato, ¿quieres venir hoy? No, ¿tienes alguna petición que quieres que incluyamos en las oraciones? Sí, oren por esto, por favor, o no. Muy bien, gracias. Y no imponerles una carga que no pueden llevar. Entonces es mejor darles cierta flexibilidad, hay veces que lo ameritará, si son niños pequeños, a ellos tienen que obedecer, pero cuando ya son mayores o no son creyentes, puede ser que estén con una mala actitud y eso ayudaría de poco. Lo mejor sería ser pacientes, orar por ellos y orar también por las necesidades que tengan. Algún día pasarán una necesidad y ellos mismos se verán deseosos de compartir tiempo para que se pida por eso. ¿Alguna pregunta en cuanto a este tema? ¿Algunos de ustedes alguna vez lo han hecho? ¿Quiénes? Levanten su mano los que lo han hecho. Muy bien. ¿Tienen alguna experiencia o consejo o opinión que... ¿Qué dar en cuanto a esto? ¿Tú? Dinos. A mí, en lo particular, me parece que no se debe de usar un devocional para querer enseñar a alguien algo o querer corregirlo, sino se enseña lo que dice la palabra, pero no personalizarlo. Como que tú haces, porque se pierde el propósito de estar adorando al Señor juntos y estar comunicando la alabanza al Señor, porque ya entonces se sale de control y pues se convierte en una pelea familiar, ¿no? Muy buen consejo, gracias. ¿Podría haber una ocasión excepcional donde algo amerite hablar desde la perspectiva bíblica de un asunto con toda la familia? Pero debería ser eso, la excepción, no la regla, porque sí, es muy buen consejo, gracias, merece ser mencionado. No aprovechar eso como plataforma para querer corregir públicamente a uno de los miembros de la familia. ¿Algún otro comentario? ¿Opinión? Bueno, si han descuidado eso, no se den por vencido. Y si nunca lo han hecho, inténtenlo. Si nada más usted y su esposa quieren empezar, empiecen con ellos. Si sus hijos ya son mayores. Y si sus hijos son chicos, empiecen una vez a la semana para que no sienten que es una carga. Y después, que les guste, háganlo de una manera dinámica, interesante para ellos. Cuando mis hijos eran chicos, yo les compré un cuaderno a cada uno de ellos, veíamos solo un versículo y luego hacíamos un dibujo juntos de lo que aprendimos. Cada quien tenía el derecho de hacer un dibujo como quería. Yo me compré un pizarrón blanco y marcadores de colores y decía, a ver, ¿cómo podemos dibujar esto? No, pues me daban sugerencias mis hijos y entonces hacía el dibujo y yo les decía, bueno, yo me voy a trabajar, en el día ustedes de tarea me van a dibujar su propio dibujo del versículo y así lo repasan y me lo enseñan en la noche o me lo enseñan mañana. Y eso fue muy bonito. Así memorizamos capítulos enteros de la Biblia. Nos la pasamos muy bien. Otras veces que hicimos muchísimo nosotros, nos divertíamos tanto en el tiempo familiar porque dramatizábamos. Entonces, digamos que veíamos una de las historias bíblicas y digamos que cuando fue lo del Mar Rojo, el cruce del Mar Rojo, recuerdo que en aquella vez yo le dije a uno de mis hijos, ok, necesito un voluntario que sea Moisés. ¿Quién querrá ser Moisés? Dijo uno de mis hijos. Y necesito a alguien que quiera ser los israelitas y otro que quiera ser los egipcios. ¿Quién quiere ser los egipcios? No, tú, papá, tú. Dice, ok, ¿y quién quiere ser los israelitas? Bueno, muy bien. Entonces, fíjense bien, cuando lo vayamos leyendo vamos a hacer los movimientos y nos envolvimos con toallas y nos pusimos fajos y nos pusimos los turbantes ahí. Y nosotros solitos hicimos nuestro roleplay, nuestro drama. Son experiencias inolvidables que se quedan grabadas en el corazón de nuestros hijos. Y cuando más lo necesiten, Dios puede usarlas, traerlas a la memoria y recrear en ellos un ambiente piadoso inolvidable. Cuando nuestros hijos se vuelven al Señor, ya que son adultos o jóvenes, ellos, sus lágrimas se derraman al recordar cómo se les enseñó del Señor desde temprano y vale la pena el esfuerzo. No te des por vencido como padre, porque a su tiempo toda la palabra sembrada puede dar su fruto. Un último comentario de atrás y terminamos. ¿No? Muy bien. Bueno, pues aquí nos detenemos, así que les animo a que esta misma semana regresen a celebrar el tiempo devocional familiar. En la próxima entrega vamos a ocuparnos de las finanzas, que es uno de los principales motivos de divorcios entre muchas familias. Bueno, nos vemos entonces.